Miércoles 18 de septiembre. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y decís: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Segovia. Hoy tenemos la dicha de recibir una vez más en la predicación lo que constituye la esencia de nuestro ser. Hemos escuchado el canto al amor, el himno a la caridad que Pablo entrega a los cristianos de Corinto. La queja de Jesús que refleja el Evangelio proclamado es esa indiferencia de sus contemporáneos al no reconocer las llamadas de Dios a través de las personas y de los sucesos. Como los coetáneos de Jesús, solemos rechazar las insinuaciones de Dios, tanto a la penitencia de Juan como a la condescendencia de Jesús. Pero la llamada insistente de hoy es acoger el amor, el sabio designio de Dios. Miremos a lo esencial. En el corazón del hombre Dios ha puesto el amor, la eternidad. Por eso Pablo dice de la caridad que permanece. Es lo único que permanece eternamente. El amor de donación o ágape no es pasión sentimental. Al contrario, abraza a todos. No puede excluir a nadie, ni siquiera al enemigo. El primero, el eros, es para nosotros el punto de partida. El segundo, la caridad, el punto de llegada. Entre ambos existe todo el espacio para una educación al amor y un crecimiento en él. Pide conversión. La caridad es, aquí y ahora, lo que será eternamente. Y para la vida es el único don indispensable. La caridad es algo de la madurez, de lo eterno. Todo lo demás pertenece a la imperfección de la vida. Vivir la caridad es participar aquí, ya, del mundo de Dios. Las notas con que la describe Pablo no son normas a cumplir, sino afirmaciones sobre el amor de Dios. Es la sabiduría de Dios. Si no hubiera sol, todo se quedaría sin luz. Así todos los carismas sin el sol de la caridad. Esta caridad a base de serenidad y de humildad, de olvido y de don de sí, de servicio y de ayuda mutua, probada con obras, llegará a su plenitud en la visión. La buena sabiduría brota del amor y encuentra en la entrega total de Cristo en la cruz como expresión suprema de amor y perdón, su expresión más acabada. No estamos solos en esta empresa. Primero hemos sido amados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.